Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Continuamos en la cocina del periodismo y tres minutos de noticias en el medio de los medios con Laura Brizuela. Repercusiones por el informe en Morgan Gate. Crítica de la Argentina publicó el domingo pasado una investigación por lavado de dinero donde el ex empleado del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, ventiló los movimientos de dinero al exterior de sus clientes. Sobre ellos estarían involucrados la señora Ernestina Herrera de Noble y directivos del grupo Clarín. El multimedio efectuó su descargo enviando a la Comisión Nacional de Valores, en donde sostiene que sus transacciones están debidamente registradas. Se le complicó el kirchnerismo. Un grupo amplio de legisladores nacionales oficialistas votarán en contra del proyecto de ley enviado al Congreso por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para ratificar el actual sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos. Clarín habló de resistencia oficialista. La Nación, de presiones a los legisladores reacios. Crítica tituló: se niegan a votar el proyecto que envió Cristina al Congreso. Masivo acto en homenaje por la masacre de Avellaneda. Los matutinos cubrieron la marcha en recuerdo a los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Clarín, La Nación y Crítica pusieron en la lupa los reclamos de las agrupaciones sociales para que se juzgue a una lista de dirigentes que consideran responsables. La Nación remarcó que se leyó un documento firmado por 30 organizaciones que piden la dimisión de Aníbal Fernández, que en ese momento era secretario general de la presidencia de Eduardo Duhalde. Los medios son parte del conflicto agropecuario. Página 12 publicó una nota de la docente e investigadora de la comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, María Cristina Mata, titulado «Los medios son parte del conflicto». Señaló que el título remite al papel que jugaron los medios masivos de comunicación en los últimos días y consideró que muchos medios contribuyeron para que la protesta agropecuaria adquiriese legitimidad mediante estrategias que parcelaron y distorsionaron la información. Es necesaria una redistribución del poder comunicativo dentro de la sociedad, agregó. Associated Press cobrará por sus citas. La mayor agencia de noticias norteamericanas pretende cobrar $12.50 por cada cita de 5 o 25 palabras y hasta $100 por 250 palabras. La queja de los medios cibernéticos no se hicieron esperar, alegando que el valor de la información ya no está en su contenido, sino en el intercambio. Un periodista asesinaba para escribir de sus crímenes. Sucedió en Macedonia. El periodista Vlado Taneski, de 56 años, era sospechoso del asesinato de tres mujeres de entre 55 y 70 años en el 2003, 2004 y en mayo de este año. Fue detenido el viernes pasado y apareció ahogado el lunes en un cubo con agua en un sanitario de la prisión. Trabajaba en el diario Utrinski Vesti y como corresponsal local del también periódico de Nueva Macedonia. Leve aumento en las ventas de diarios. Clarín aumentó sus ventas en un 0,2% con respecto a abril. En cambio, el domingo cayó un 3,1%. Clarín comercializa 370.538 ejemplares de lunes a domingo. La Nación, con una venta menor de 160.000 ejemplares promedios, experimentó también un ascenso de 0,6 puntos y, al igual que Clarín, mermó sus ventas los domingos, pero en 0,9%. Racing no para de sufrir. Clarín, La Nación y Página 12 coincidieron en afirmar que el equipo de Avellaneda, cada vez que se puso en ventaja, no pudo cuidar el resultado. El domingo enfrenta a Belgrano en su propia cancha y necesita empatar para quedar en primera. Peligra la permanencia de Racing en la A. Muchas gracias, Laura Brizuela. Pasaba entonces tres minutos de noticias en el medio.